Hola amigos, bienvenidos de nuevo aquí a otro jukebox de la órbita de Endor. Soy Abraham y Torso y esta vez os pondré musiquitas correspondientes a los programas del OD de la órbita de Endor de enero del 2016. Ya sabéis que hemos tenido un paroncito ahí de un par de semanitas en Navidad que, bueno, bien nos venía a todos. Hay un pequeño descanso, que ya sabéis, la que se ha montado a cuento del despertar de la fuerza, toda la que se ha liado, y nos merecíamos un descansito de un par de semanas, pero luego hemos vuelto con mucha fuerza, con mucha potencia, con unos programas estupendos y maravillosos. Pues comenzamos por el principio, comenzamos por el inicio, por el episodio 20 de la sexta temporada de la órbita de Endor. Este episodio número 20 del OD destinado nada más y nada menos que a Master of the Universe, Maestros del Universo, de la mano de Antonio Monfort, que se pegó aquí un repaso a todos los productos, También, hombre, también estaba, como no, Antonio Runa, ¿no? Nuestro capitán. Pero bueno, Antonio Monfort fue aquí el que llevó las riendas, presentándonos aquí a He-Man y a Skeletor y a toda la panda. Y nos hablaron de todos los productos habidos y por haber. Bueno, ya sabéis que todo esto empezó por una serie de figuritas de acción, ¿no? Una serie de figuritas de muñequitos. Y a raíz de ahí se generaron, pues, los cómics de los 80. Ya, bueno, y luego posteriormente hubo cómics también, ya en el 2000, las nuevas sagas. Incluso ya en el 2012 todavía hay una saga de DC de He-Man y Maestros del Universo, ¿eh? Que yo creo que se mantiene hasta la actualidad. Creo, que también puedo estar equivocado, no me eches piedra, que ya sabemos cómo está el patio últimamente. Vamos. Y bueno, y como no, las series de televisión, He-Man y más, los Maestros del Universo, que fue la serie animada del 83 al 85, que todos recordamos, y no solo recordamos eso, porque, a ver, yo recuerdo mucho la serie, pero recuerdo muchísimo los anuncios de televisión con la voz de Constantino Romero presentándonos las figuras de acción de Master del Universo. Y además se oían las voces de los niños por debajo que estaban jugando con los muñequitos y tal. Y recuerdo al gran Constantino Romero en esos anuncios de los 80, de finales de los 80, en esos anuncios. Pero bueno, a ver, lo primero que vamos a escuchar. Es un poco durito, os lo advierto, porque No he conseguido una grabación mejor, así que se oye bastante zumbidito de fondo, pero cómo no, tenemos que empezar por la música que todos conocemos, por ese opening de la serie en España, donde nos narraban así un poquito la historia de He-Man, de Skeletor, cómo andaba todo el panorama por Eternia, ¿no? Aquellos dibujos animados que, bueno, fueron los primeros dibujos animados de nuestra infancia, pero la verdad que eran bastante pobres, ¿eh? Porque, joder, los vistos hoy en día son muy duros, porque básicamente son los dibujos casi planos, casi sin movimiento, en los que animan solo los ojos y la boca y hacen cosas así y mantienen los planos fijos durante minutos y minutos y solo se mueve la boca y salen frases por ahí diferentes y con unos movimientos muy, muy básicos, muy paupérrimos, un dibujo muy simple. Pero que bueno, que en aquella época éramos críos y en aquella época no había otra cosa. Y nos lo tragamos con patatas y nos encantaban y lo disfrutábamos. Claro, hoy en día estamos acostumbrados a ver cosas muchísimo mejores y claro, nos canta. Pero vamos a empezar a darle aquí a la nostalgia y vamos a escuchar el opening en España de He-Man. Los amos del universo. Soy Adam, príncipe de Eternia. Defensor de los secretos del castillo Grayskull. Este es Grinja, mi fiel amigo. Un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito ¡por el poder de Grayskull! Se convierte en Battle Cat y yo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo otros tres comparten el secreto. Nuestros amigos son la hechicera, el hombre arma y Orko. Con ellos defiendo el castillo de Grayskull de las fuerzas diabólicas de Skeleti. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ay, por el poder de Grayskull! ¿Cuántas veces hemos podido gritar esta frase, ¿eh? Ahí en nuestra infancia lanzando el palo a la escoba al aire así, o cogiendo la regla y levantando la regla en cual espada, cual He-Man con su espadón, ¿no? Pues nosotros ahí gritábamos ¡por el poder de Grayskull! Tenía una frase que tenía algo mágico, ¿eh? Nosotros nos la creíamos, pensamos que iba a venir todo el poder de Grayskull a invadirnos y a darnos una fuerza sobrehumana. Pobres, pobrecitos nosotros. Bueno, entiendo que ha sido un poquito durito de escuchar el opening porque no se escucha muy bien. Pero nos vamos a resarcir porque ahora mismo lo que vamos a escuchar a continuación es la versión oficial, pero un poquito más larga y ya con buena calidad de audio de la banda sonora original que se editó en LP, en este caso, ¿no? En Long Play en vinilo o en casete de la época. Porque fue creada en los años 80 por dos empresarios. Bueno, uno era empresario, que era el productor, eran judíos los dos, Haim Saban, y por el compositor Zaki Levy. Esta pareja profesional hizo muchas músicas para muchos dibujos animados de los que veíamos nosotros en nuestra infancia. Su éxito más conocido, junto con este, con el de Master of the Universe, fue el componer la música para los Power Rangers. Pero bueno, tienen otros muchos dibujos animados. Yo la verdad que los conozco poquito los demás. Pero bueno, como curiosidad, yo lo que voy a poner ahora es la versión de esta canción en español. Y digo como curiosidad porque solamente tiene letra en español, nada más. En inglés lo único que se escuchan son los coros de He-Man. Pero en español, el músico chileno Juan Guillermo Memo Aguirre compuso la letra y además la interpreta en el año 84-85, por ahí fue compuesta esta canción con esta letra, ¿no? Pero bueno, la vamos a escuchar y a ver cómo esto sí que nos envía, nos traslada, nos teletransporta directamente al reino de Eternia. Master of the Universe, muñecos que todavía hoy en día están totalmente activos, como ahí nos contaron Antonio Runa y Antonio Monfort, porque al final se siguen sacando ediciones nuevas y digamos que como remasterizaciones de los muñecos, ¿no? Como más actualizados a los gustos de hoy en día, de la gente de hoy en día, ¿no? Aunque al final no acaban siendo más que productos cargados de nostalgia en la que los cuarentones somos los que acabamos picando y acabamos comprando todos estos muñecos que al final pues también son un poquito de colección y cuestan un poquito más de lo debido. Los niños no se pueden costear estas cosas. O se lo compra el padre por efecto nostalgia porque vivió esta época de Master del Universo y quiere que sus hijos rememoren sus momentos, ¿no? Los momentos que ha tenido el padre, o se los compra el padre para sí mismo y para tenerlos ahí en la estantería y disfrutarlos y de vez en cuando jugar un poquito con ellos. O mantenerlo dentro de las cajas, ¿no? Esto lo digo porque he creado una polémica ahí con uno de los muñecos que tengo, que no sabía si sacarlo o no sacarlo de la caja. Y puse una encuesta y joder, la que se ha montado con lo de sacar o no sacar los muñecos de las cajas. Tela marinera. Yo supongo que habrá todavía gente que tenga a He-Man ahí metido en su caja, a Skeletor, a toda esta panda. Pero la mayoría no, la mayoría supongo que lo tendrá fuera de su caja. Bueno, que hemos escuchado esta versión oficial, la versión del LP, del Master of the Universe, pero, ¿qué ocurría en esta época? Que muchísimos grupos infantiles sacaban sus propias versiones, sus propios temas de las cosas que nos gustaban en aquella época. Ya sabemos, Parchís, Regaliz, los Knees, los Botones, los Popitos, había tropecientos grupos ahí infantiles que sacaban sus versiones. Bueno, infantiles y no infantiles, que también había adultos. Yo creo que esta versión que voy a poner ahora es de un adulto, la voz por lo menos me suena de un adulto. Por eso digo que había grupos infantiles y no infantiles también. Bueno, pues uno de estos grupos sacó una versión de He-Man y los Masters del Universo totalmente propia, que es la que vamos a escuchar ahora. Ya veréis que esto no tiene nada que ver con la canción oficial. No tiene nada que ver con nada, pero bueno, había que vender las canciones, había que vender casetes en las gasolineras para que los padres le comprasen a los niños en los viajes largos y soportasen el viaje. Aunque luego no sé qué era más infernal, si aguantar al niño o aguantar estas canciones una y otra vez, porque mira que se las hacíamos poner a los padres una y otra vez. Yo me acuerdo que yo machacaba los casetes y las canciones y ya me las sabía de memoria. Y era una y otra vez la misma canción. Pobre padre, teniendo que escuchar esto una y otra vez. El Sada, el príncipe, al interdefensor de las puertas del viento. Su espada tiene un poder capaz de convertirle en alguien invencible. He-Man, He-Man de Grayskull. He-Man, He-Man de Grayskull. Con sus amigos fantásticos luchan por la libertad en eternidad. Es un planeta en el más allá. Sus poderes gigantescos son de otro universo. He-Man, He-Man de Grayskull. He-Man, He-Man de Grayskull. Son valientes compañeros de los Faces, Dylan y Men at Arms. El señor de los vientos, el titán rompe paredes y Battle Gang. Planeta se quiere vengar, quiere hacerse con el poder, pero no lo ha conseguido, pues nunca ha vencido. He-Man, He-Man de Grayskull. He-Man, He-Man de Grayskull. Son valientes compañeros, Men of Faces, Dylan y Men of Arms. El señor de los uy, estos eran los 80, baterías electrónicas, pelos cardados. La chupa vaquera con cuello de borreguito, vamos, nos traslada totalmente este tipo de canciones, son duritas, pero también tienen su coña, también graciosilla de escuchar. Bueno, que esto no se quedó aquí, que no solo hubo los muñecos, las series de televisión, los cómics, no, que hubo una película que con decir que fue de la Canon, yo creo que ya casi decimos todo, ¿no? Porque la Canon era un sello propio de películas de calidad cuestionable, como es esta, ¿no? aunque tiene su WhatsApp. En este momento ya intentaban ellos hacer cosas con un poquito más de presupuesto, aunque también siempre ha barajado presupuestos muy bajos y mucha imaginación, muchas ganas, pero poca pasta, poco dinero. Y hombre, se notaba en la película. Aunque había algunos actores que, hombre, estaban bien, pero bueno, la mayoría eran flojetes. Tenemos a Fran Langella ahí haciendo de Skeletor. Y bueno, He-Man, que ya sabemos, Dolph Lundgren, película firmada por Gary Goddard, que bueno, poca cosa también ha hecho más, aparte de esto, el hombre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a la música, a lo que vamos, a la musiquita de la película, firmada por Bill Conti, que componía aquí una banda sonora grabada por varias orquestas europeas, principalmente la Orquesta Graudeck de Múnich, y varios directores, aunque solo hubo un compositor, hubo varios directores en las varias orquestas que... Porque aquí parece que tiraron la banda, o sea, te tiraron la casa por la ventana con la banda sonora. Tenemos principalmente como directores a Bruce Miller y a Harry Rabinovich. Rabinovich, que fue realmente el que recibió todo el crédito por la dirección de la banda, aunque hubo otros. Y aquí tenemos un tema muy épico, que empieza ahí con unas trompetas y una fanfarria. Y claro, estaba principalmente basado en metales, que casi nos puede retrotraer a Peplus, ¿no? A películas de romanos, a películas en las que la épica es la base de las películas, ¿no? Y la aventura y las epopeyas, pues un poquito así, ¿no? Quizás la película, aunque no sea muy salvable, la música quizás sí que sea de lo más salvable. Y aquí Conti hace una partitura que quizás hasta podíamos decir que puede rememorar y puede recordar a cosas que ha hecho John Williams, por ejemplo, quizás hasta en Star Wars, ¿no? Esas fanfarrias, esos metales, quizás también por el uso de ese tipo de instrumentos. Pero bueno, vais a escuchar que es un tema bastante potente, bastante fuerte, que le va muy bien a esta fantasía heroica, pseudo-medieval, retro-medieval, fantástica. Sí, le va bien, ¿no? Venga, vamos a escuchar esas trompetas, ¿cómo suenan las trompetas? Bueno, vamos a terminar aquí ya, que ya llevamos 20 minutos aquí con Master of the Universe, Maestros del Universo, y yo creo que ya es hora de finalizar con este tema y pasar al siguiente. El siguiente es el capítulo 21 de esta sexta temporada, donde los odiosos 8 del podcasting nos dieron un programazo de 3 horas 40 minutazos. 3 horas 40 minutos con el renegado con el Kurz, el cazarrecompensas Rafa Pajis, el verdugo Jaime Angulo y el sheriff Antonio Runa, que nos regalaron un programa con spoiler desde el inicio. Cuidadito, que desde el inicio ya entran a saco pegando tiros y no dejando títere con cabeza. Y además un programazo de 70 milímetros ultra panavisión, como la fotografía de Robert Richardson en la película de Los Odiosos 8, que no dije nada en ese pequeño audio que les envié ahí al programa, no dije nada de la fotografía, se me pasó, pero ¡guau! ¡Qué bueno es el Richardson, el habitual de Tarantino, que rescata este formato de los 60, que se dejó de usar en el 68 y con el que consigue unas composiciones espectaculares! Los exteriores quedan fantásticos con ese apaisado tan grande, pero las composiciones interiores, con eso de jugar con personajes a un lado, personajes al fondo, que los llegamos a ver desenfocados y tal, genial, genial, ¿eh? Una fotografía estupenda, esa textura y ese grano, como nos decían ahí a Antonio Runa, que tuvo la suerte de verla, creo que con Angulo, con Gemma Angulo, que tuvieron esa suerte de poderla ver en la Sala Fenómena de Barcelona, en el único sitio donde la han estado echando en su formato realmente original, ¿no? En esos 70 milímetros ultra panavisión con película de 70 milímetros, que ojo, eso tiene que ser una experiencia espectacular, ¿eh? Una experiencia inolvidable, y además que nos decían que se notaba esa textura y que se notaba, a ver, sí que es verdad, corrección, ¿eh? Que yo me acuerdo que hablaban del grano, de que había algunos planos que tenían más grano, sí que es verdad que quizás no he mirado qué tipo de película usaron, pero quizás usaron una película con más alta sensibilidad, y sí que cuanto más alta sensibilidad tenga, el grano de la película es mayor y se nota más, necesita menos cantidad de luz para impresionar la película, pero el grano es de mayor tamaño y se nota, y eso de que no tiene grano es imposible, el celuloide se basa en granos de plata, de estos sensibles a la luz, ¿no? La emulsión está formada por unos óxidos de plata y tal. Y esos granitos están, y eso es lo que le da esa textura especial que incluso hoy en día ni con filtros ni con nada, el digital no lo llega a lograr. Bueno, que me lío yo aquí hablando de la fotografía, y aquí lo que he venido hoy es a poner musiquita. Quentin Tarantino es la primera vez en toda su carrera, en todas sus películas, en sus 8 películas, que esta es la octava película, pues en sus 7 anteriores no había utilizado partitura original, y en esta película es la primera vez que utiliza partitura original. Todas las bandas sonoras de Tarantino eran una selección de canciones desconocidas que después acababan siendo iconos, porque eran unas canciones potentísimas. Se hizo además de esto de ir recogiendo y recopilando canciones impresionantes, hizo su marca personal en cuanto a la música en sus películas. Aquí, sin embargo, ha elegido a su músico de cabecera, uno de los más grandes del género, además, del género western, Ennio Morricone, que tiene ahora mismo 87 tacos, o sea, que ha compuesto con 87 tacos ya mayorcete la banda sonora, y además que se lo ha tenido que pelear Tarantino, ¿eh? Se lo ha tenido que pelear porque ya después de haber utilizado en Django Desencadenado parte de la partitura de Morricone extraída de otras de sus películas, aquí Morricone se quedó muy enfadado porque ya sabéis que decía que este tío no sabe dónde poner la música y que la pone donde le da la gana y sin sentido y tal, y acabó bastante enfadado con él, pero aquí parece que consiguió Tarantino convencerlo a hacer las paces con él y consiguió convencerlo para que le hiciese esta partitura. También es verdad que Morricone le dijo que se la hacía siempre y cuando le diera una libertad total en cuanto a la composición, que no le iba a enseñar absolutamente nada y que iba a hacer lo que le saliese de los huevos a Morricone, y eso es precisamente lo que hizo. En vez de darle una música de spaghetti western, que era lo que igual estaba esperando Tarantino, le dio algo totalmente diferente. Pero bueno, no solo se basa en partitura original, sino que también mete temitas, cancioncitas, como siempre. Sí, Tarantino no se puede retener, tiene que meter cancioncitas, pero incluso también bandas sonoras del propio Morricone, de otras películas, por ejemplo, de El Exorcista 2, El Hereje, y también de Descartes, de La Cosa de John Carpenter. Y es más, ya nos hablaron nuestros compañeros y tienen toda la razón, esto suena mucho a La Cosa, sobre todo el Coronel Kurz, que le pegó ahí un buen repaso a la banda sonora. Esto suena mucho a La Cosa porque está muy basado en Descartes, de la cosa. En Descartes y luego tratados y modificados para esta película, pero hay mucha música de la cosa aquí y se nota, se siente. Morricone compuso su música a partir del guión traducido al italiano que Tarantino le había hecho llegar, sin ver ninguna imagen de la película, sin saber nada, sin mostrarle al director además ni una sola nota de la banda sonora, y comenzó la grabación sin tener ni idea de a qué imágenes iba a ir esas melodías y estos temas. La comenzó la grabación en el estudio célebre londinense, en Abbey Road, donde se han grabado un montón de bandas sonoras. Morricone ha hecho una música mucho más cercana al terror que al western. Quizás no era lo que se esperaba, todos esperábamos que fuera una especie más de música de western, pues aquí nada, que dijo voy a hacer terror y voy a hacer... Además es que como la película es un thriller, ¿no? Tiene mucho de thriller y como ya os ha dicho, que está muy basada en 10 negritos, en un juiz, a ver quién es, el infiltrado, el que quiere rescatar a esta chica, el que está ahí camuflado, ¿no? Entonces, pues quieras que no, yo creo que le va muy bien a banda sonora, y en vez de irse al western se ha ido a eso, a la cosa, a algo así más de terror. Además, aquí Morricone se ha desquitado un poquito porque la cosa fue bastante denostada en su tiempo y la banda sonora también, se la achacó que era muy minimalista y que era muy cansina, que era muy repetitiva, y aquí ha dicho Morricone, pues voy a dar yo aquí un golpe encima, a ver, se va a decir, mira, voy a hacer otra cosa parecida y os vais a cagar. Y para que veáis cómo se parece a la cosa, para que veáis cómo se parece a la cosa, mira, vamos a poner, porque además la cosa tiene ese pum, pum, pum, bueno, pues vamos a poner primero la de un trocito de la cosa y después vamos a poner el primer tema de la banda sonora, el que inicia la película con la caravana por la nieve, que escuchamos todo el tema entero, que además tiene un leitmotiv que se nos queda. Es el de la última diligencia a Rec Rock, pero vamos a escuchar después ese tema. Pero vamos a empezar por la cosa, vamos a empezar por la cosa, para que veáis las diferencias y las similitudes. Bueno, igual escuchaos así, justo pegando uno con otro, no parece que sean tan parecidos, pero fijaos en que la base esa de pum, pum, pum constante, ¿no? De golpes constantes en plan corazón, eso está, aunque está más bajo, en un nivel mucho más bajo en Los Odiosos 8, pero también está. Y el fondo grave, el boom, ese también está, ¿no? O sea, tiene cierto parecido. Entonces, ahora vamos a escuchar, lo que hemos escuchado ha sido el tema de la cosa, el tema de Thing. Ahora vamos a escuchar el tema de Los Odiosos 8, el tema más representativo, el inicio, la última diligencia a Red Rock. Thank you. puede apreciar un leitmotiv, bueno, más que un leitmotiv, porque podríamos decir que si John Williams se está acercando a Morricone últimamente en sus últimas composiciones, Morricone, podríamos decir que también se está acercando un poquito a John Williams en cuanto al uso de este riff. Más que leitmotiv, es un riff. Es un riff que, digamos, es un trozo de canción, una melodía, unos acordes muy representativos de la película que se repiten continuamente, como este. Se está repitiendo continuamente durante casi todo, prácticamente todos los temas de la banda sonora, ¿no? Entonces es más un riff, porque un leitmotiv acompaña más a un personaje o a la aparición de un paisaje. Entonces cuando aparece este personaje, este paisaje o un escenario determinado, pues aparece esa música que acompaña siempre a ese personaje, ¿no? Aquí no, aquí está continuamente en todas las canciones y en toda la partitura y es ya representativo. O sea, yo cuando oigo el pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, que ya es que ya lo tengo metido en la cabeza ya de haber escuchado la película, ya automáticamente sé que está referido a esta película y está asociado directamente con la película. Es un poco el tan tan tan del tiburón, aunque eso sí que funcionaba más como el leitmotiv, porque era más cuando aparecía el tiburón, cuando sonaba esta melodía, ¿no? Pero bueno, aquí es más un riff que está continuamente. Pero bueno, bien, es que es el pam pam pam, es que mira, escucharlo, este es el leitmotiv de toda la película. Escucháis esto y estáis en Los Odiosos 8, en ese mundo, en ese ambiente. Y ahora otro de los temas representativos de Los Odiosos 8, porque hay como tres estructuras musicales, como tres temas principales que luego se van repitiendo con diversas variaciones. Uno ya lo hemos puesto, que era el de La Última Diligencia de Rec Rock, lo habéis escuchado prácticamente entero, que es un poquito largo, lo habéis escuchado prácticamente entero. El siguiente que vamos a poner es El Infierno Blanco. El Infierno Blanco, que luego además, bueno, hay una sinfonía larga, que es la que vamos a poner para que la tengáis completa y la hagáis completa. Luego esto, hay varias fragmentaciones, El Infierno Blanco 1, el 2, el 3, varias fragmentaciones y con varios arreglos diferentes para diferentes partes de ambientaciones de la película. Y este es un tema que es mucho más terrorífico, si cabe. Si el otro era como más de tensión, más de thriller, más así, este todavía tiene más carga terrorífica y también como un poquito más de acción, ¿no? Es un poquito más dinámico, así introduce además un tambor de batalla, el tambor típico de batalla, entonces lo convierte como en una especie de marcha de terror, ¿no? Como además nos recuerda mucho a la Guerra de Secesión, con este, como ya sabéis, el tambor típico del tamborilero que va delante del batallón, marcando el tiempo, marcando el paso, dando los tonos, ¿no? Pues ya veréis como aquí funciona también muy bien a modo de marcha, a la marcha del terror. Y además es espectacular cómo va introduciendo la flauta y las maderas para tocar la melodía, que va entrando todo paulatinamente con las cuerdas y los demás instrumentos, como van entrando todo poquito a poco, y la verdad que lo convierte en un tema fantástico y fabuloso de la banda sonora, que a mí realmente me ha gustado, me ha gustado mucho, y me parece que se introduce muy bien en la película y que yo la he notado patente durante toda la película y metiéndola muy bien en los momentos así de tensión, utilizándola muy bien, ¿no? Aquí Tarantino yo creo que la usa bastante bien y yo la he sentido, ¿eh? El coronel Kurt decía que él no había notado mucho esta, lo que es la melodía, las canciones compuestas para la película. Sin embargo, a mí sí, yo sí que las he notado, a mí sí que me ha convencido, sí que igual la primera vez me pasaron más desapercibida, pero como ya la he visto un par de veces la película, la he visto en versión original y doblada, pues la segunda vez que la he visto ya me he fijado un poquito más, ¿no? Y sí que se hacen muy patentes, muy patentes. Hombre, los temas musicales, lo que es el soundtrack, tiene también su potencia y como son canciones cantadas y tal, tiene más presencia. Estas están más por el fondo marcando el tono de película, pero yo creo que funcionan muy bien y que están muy bien introducidas y además tienen la marca Morricone, que siempre es un sello de calidad. Bueno, vamos a escuchar lo que os he dicho, El Infierno Blanco, ¿eh? Otra de las tres, digamos, grandes sinfonías que tiene la banda sonora. Y ahora vamos con el tercer tema principal de la banda sonora de Los Odiosos 8, que a mí me parece el tema más bonito de toda la banda sonora, me parece fantástico, es una melodía totalmente institucional, que suena a Casa Blanca, suena a marcha militar preciosa. Nos puede recordar al Patriota, pero más sencillo que el Patriota, más minimalista, con menos recarga. O sea, me parece fantástico. O sea, además, es el tema que suena por debajo cuando se nos está leyendo la carta de Lincoln, ¿no? Porque es el tema de la carta de Lincoln, ¿no? Entonces, no sé, le da una presencia. Lo voy a poner sin la lectura de la carta, porque está en inglés y prefiero poner el tema solo para que podáis ver la preciosidad de este tema, ¿no? Todo ese aire tocado en metal, esa estilo corneta, ¿no? Estilo como si sonaría en un cuartel, como si fuera una marcha de un cuartel, una llamada de un cuartel, un tema, la verdad, que precioso, precioso, que a mí me encanta este tema de la carta de Lincoln. La primera vez que vi Los Odiosos 8 me ocurrió una cosa que luego me corrigieron los compañeros de Lode por WhatsApp, que es que a mí había muchos temas, la mayoría de los temas que me sonaban, claro, la banda sonora ya de por sí me sonaba la cosa, pero luego había otros temas que me sonaban a western y me corrigieron y me dijeron, no hay nada de western. Bueno, pues no hay nada de western, pero hay cosas que, ¿qué quieres que os diga? A mí me suenan mucho a homenajes del propio Morricone a sí mismo o a la música de western. Y estoy hablando del tema de la música prima del Masacro, de ese tema, del tema 17 de la banda sonora, que tiene un... A ver, no es que sea parecido ni nada, pero te puede recordar a La Muerte Tenía un Precio, más que nada por el tema del leitmotiv de la música de reloj, ¿no? De la tonadilla esa de musiquita de reloj, de musiquita de caja de música, de ese tipo de musiquita, y tiene cierto parecido, ¿no? Mira, vamos a escuchar un trocito, el de La Muerte Tenía un Precio, que es súper reconocible, y luego pongo el de la... A ver, yo lo digo en italiano porque aquí viene en italiano, los temas están escritos, los títulos de los temas están escritos así, los otros los he traducido, pero la música prima del Masacro no sé qué significa, así que primero pongo el de La Muerte Tenía un Precio para que oigáis el ruidito del reloj, ¿no? De cuando abría el reloj y sonaba tin, tin, tin, tin, que es muy típico. Todos lo conocemos. Y luego escuchamos este tema de la música prima del Masacro. ¡Ah! Bueno, acabamos de escuchar el tema del duelo final de La Muerte Tenía un Precio y ahora vamos a escuchar el de la música prima del masacro de la banda sonora de Los Odiosos 8 del Score. Ya sabéis, compuesto por Morricone, y veréis cómo tiene cierto parecido conceptual, ¿no? Esa música de reloj, de caja de música, y luego además en este tema de Los Odiosos 8, cómo se va mezclando con el propio riff característico de la película, y hace un tema, la verdad, que también muy minimalista y sensacional, cargado de emotividad y con cierto parecido al de La Muerte Tenía un Precio, ¿eh? Me diréis que no tiene cierto parecido, ¿eh? Cierto parecido. Bueno, a ver, es comprensible que yo me equivocara o no, no lo sé. La verdad que son diferentes, o sea, la melodía es diferente, no tiene que ver. Pero el concepto es similar, ¿eh? La música de relojito. No es el único tema por el que yo me confundí. Yo me confundí también porque si en esta película, que es un western, la banda sonora que ha compuesto Morricone es muy de terror y muy basada en La Cosa, que es una película terrorífica, yo me equivoqué con un tema precisamente que suena a western por esos coros, por esa musicalidad que tiene típica del espagueti, pero que no es de una película de espagueti ni de un western, aunque está compuesto por Morricone, es de una película de terror, del Exorcista 2, El Hereje. Es el tema de Regan, que introduce aquí Tarantino, que ya sabemos que a veces, que en todas sus películas anteriores ha utilizado temas de otras películas y canciones, sobre todo, ¿no? El soundtrack, canciones que le van fenomenal a sus películas. Bueno, pues aquí no podía reprimirse, y aunque tenía una banda sonora compuesta exclusivamente para la película, ha tenido que meter temas de otras películas. Ya hemos dicho que de La Cosa ha metido bastante, sobre todo Descartes, y es más, esta misma banda sonora, ya hemos dicho que está basada principalmente en Descartes de La Cosa, ¿no? Que no metió Carpenter en la película, o que no llegó a meter en la banda sonora Morricone, y que ha adaptado introduciendo ese riff de Los Odiosos 8 para la banda sonora de esta película, ¿no? Pero aquí ya os digo que le encaja muy bien a las imágenes, porque mete este tema totalmente western en el momento en que la caravana está corriendo por la nieve, y le va genial, genial a las imágenes. Oh, Y enlazando con las canciones que aquí Tarantino ha escogido, aparte de las que le compuso el propio Morricone, empezamos con el soundtrack, las canciones que ya sabemos que le gusta mucho meter a Tarantino en sus películas y que no tienen nada que ver con la banda sonora de esta. Son canciones que ya existían, pero que le dan el carácter especial de película de Tarantino a sus películas. En este caso, las canciones se ha dicho que no tienen la potencia de las habituales, y quizás tengan un poquito de razón, porque las canciones sueltas quizás sí que les falte la fuerza de las canciones habituales que suele recuperar de los archivos, de los anales ahí escondidas, las recupera Tarantino para sus películas. Y a esta sí que quizás les falte un poquito de fuerza, pero vamos a ver, a costa de escucharlas una y otra vez, al final se te quedan y te molan mucho, ¿eh? Porque además las canciones tienen un cierto aire western que creo que le va muy, muy bien a la película. Si con el score marca un poquito más el tema de suspense, ya hemos dicho que se preocupa más del tema de terror, suspense, thriller. Con las canciones que ha elegido para la película le da ese aire de película del oeste. Ya lo hace, por ejemplo, con la que hemos puesto justo ahora mismo, que es la del Exorcista 2, El Hereje, que suena mucho a western. Pues con el soundtrack yo creo que hace lo mismo. En este caso vamos a escuchar el Apple Blossom de la banda estadounidense The White Strippers. Esta banda, más que banda, casi es un dúo, una pareja. Este es el tercer tema del álbum The Stig, que fue publicado en el año 2000. The Stig es el estilo este artístico de Mondrian. Y ya veréis cómo tiene un aire western, porque usa guitarra, usa pandereta, usa instrumentos muy típicos de canciones del country, ¿no? De canciones que automáticamente relacionamos con el oeste, ¿no? Entonces tiene ese aire country, un poco naif, que yo creo que le va muy bien. Y a costa de escucharla, a mí me está encantando esta canción, ¿eh? Me está ganando cada día un poquito más me gana, y la verdad que me está gustando mucho. Hey, little apple blossom, what seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. Not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'll marry you. Cómo me gusta cada día un poquito más el tema Apple Blossom de The White Stripes, porque no sé, es que me está ganando este tema, me está gustando cada día más. Pero bueno, es momento de ir terminando ya con los odiosos 8, porque el jukebox de este mes nos está quedando un poquito largo de más, un poquito largo. Así que vamos a terminar con ya el último tema que vamos a poner de los odiosos 8, que además es el último tema que suena en la película, porque es el que abre justo los créditos finales. peculiares. Pero no por eso tiene una historia menos peculiar, ¿eh? Es un tema que aquí Tarantino sabe muy bien lo que elige. En este caso es el tema There Won't Be My Coming Home de Roy Orbison. Roy Orbison, la guitarra más rápida del mundo. ¿Por qué digo esto? Pues ahora os lo explico. Este es el último tema que suena también en el LP de Fastest Guitar Alive, porque este LP es una banda sonora muy curiosa, porque pertenece a la única participación en el cine como actor de Roy Orbison. ¿Dónde podéis encontrar esta joyita? ¿De qué va esta joyita? Pues es súper curiosa. Participa además Roy Orbison con 7 canciones que interpreta él mismo, porque era el único y exclusivo protagonista. Es un western musical extraño, raro, como ellos solos. De esos que solo conoce Tarantino, de esos que nos rescata Tarantino, de esos de serie Z, donde iba Roy Orbison con una guitarra que disparaba y pegaba tiros. Ya te digo, material que solo conoce él. Yo no he visto ni que esto esté traducido, ni que esté doblado, ni nada. He visto que existe la película y poco más, que yo no la he visto, ¿eh? Pero vamos, tiene un argumento totalmente rocambolesco de este hombre con una guitarra que dispara y con unos robos y unos... Muy psicodélico todo. Bueno, tanto la película como el LP se publicaron en julio de 1967 por la Metro-Goldwyn-Mayer. Y las canciones de Roy Orbison, que hemos podido escuchar muchas, en muchas pelis, pero esta es su única incursión en el cine como actor y como compositor exclusivo de la banda sonora, porque sí que muchas canciones de Roy Orbison las hemos podido oír, Pretty Woman, y bueno, que hay tantas que hemos podido escuchar en las películas, pero en esta se embulló ahí Roy Orbison y nos compuso esto mismo que suena. Listen, all you people, try and understand. You may be a soldier, woman, child or man, but there won't be many coming home. No, there won't be many coming home. Oh, there won't be many, maybe 10 out of 20, but there won't be many coming home. Now the old folks will remember on that dark and dismal day how their hearts were choked with pride as their children marched away. Now the glory is all gone, they are left alone, and there won't be many. Soldier coming at you through the haze. He may be the younger brother who ran away. And before you kill another, listen to what I say. Oh, there won't be many coming home. Oh, there won't be many coming home. Oh, there. Precioso tema de Roy Orbison. A mí la verdad que no sé, dicen por ahí que las canciones no tienen la potencia de otras que ha metido en sus otras películas Tarantino, pero No sé, yo no estoy de acuerdo. Yo tengo que decir que yo no estoy de acuerdo. A mí estas canciones me gustan, me emocionan y me encanta este estilo. Quizás es porque es más cercano al estilo que a mí me gusta. También es verdad que a mí el country pues me gusta bastante. Y qué quieres que te diga, a mí me han gustado todas las incursiones de las canciones en esta película, del soundtrack. Me han gustado. Y ya está, ala. Bueno, que vamos a pasar a otra cosa, vamos a pasar a otra cosa. En el programa 6x22, al filo del mañana. Al filo del mañana, el 22 de esta sexta temporada, el lo del 22. Nos pegaron aquí un libro más cómic más película con Jaime Angulo y Antonio Runa. Luego también después hablaron de los juegos de mesa de Star Wars, que estuvo súper interesante. 4 horas y cuarto se cascaron entre el filo del mañana y los juegos de mesa. En un programazo impresionante. Yo creo que es que yo no sé si se ha tratado. Creo recordar que algo se habló de Strain, que creo que estuvo Raúl por aquí hablando de Strain, y eso también era un libro más cómic más serie, en este caso, no más película, más serie, ¿no? Libro más cómic más serie. O sea que no es la primera incursión en este triplete, o. Pero bueno, pero casi. Por lo menos en el libro más cómic más película, Antonio dice que sí, pues bueno, no lo creemos. Pero yo creo recordar que con The Strain, la de Guillermo del Toro, hubo un más libro más cómic más serie. Y lo que vamos a hacer es poner la música de la película, claro, porque el cómic y el libro, pues no tiene música, pero la película sí, la película de Don Lehman, la película que a mí me gustó muchísimo, la verdad que ahí está muy bien, todos esos giros y esas vueltas a la misma situación una y otra vez, pero evolucionando y aprendiendo, y está Tom Cruise, la verdad que impresionante, que la verdad, para lo bajito que es un héroe de acción en toda regla, Aquí, bueno, el hombre. Bueno, la música fue compuesta por Christopher Beck, que antes de esto no ha hecho así nada en cine destacable que podamos destacar. Sí que tiene un Emmy en televisión en 1998 por la serie Buffy Cazavampiros. Y en este 2015 pasado compuso también la banda sonora de una de las películas que a unos gustó y a otros no, Ant-Man, pero que no deja de ser muy curiosa, una película menor de Marvel, pero que tuvo su gracia, ¿no? Ant-Man. Bueno, pues aquí nos compone una banda sonora difícil, ¿eh? Difícil porque es muy funcional, acompaña muy bien a las imágenes, eso sí, pero es prácticamente imposible de escuchar independientemente a la película. Acompaña las imágenes y fuera de la película es una banda que no tiene sentido, porque es electrónica, pero sin apenas bases rítmicas, no hay melodías, son todo acompañamientos, fondos musicales, sonoros, ambientes sonoros, entonces es muy poco funcional. No es que sea nada original, no es que podamos decir que es una gran banda sonora, pero hombre, es funcional, funciona dentro de la película, pero no fuera. Así que mira, lo único que os vamos a poder poner referido a la banda sonora, el único tema que es así un poquito más audible, porque el resto creo que nos vamos a pasar al soundtrack, a las canciones y para de contar. Es el tema PT, así tal y como suena, el quinto tema del LP. Y a ver, y luego me contáis a ver qué os parece. Acotación, corrección. Es verdad que se habló de la serie, del cómic y del libro de The Strain, pero no fue en ningún programa de la órbita de Endor, fue en un programa de El legado de Endor, concretamente en el del 3 de septiembre de 2014. We'll be right back. Bueno, y esto es lo más escuchable, esto es lo más audible de la banda sonora. Lo demás está bien para acompañar a las imágenes, pero escucharla fuera, sin la imagen, escuchando como se escucha la música normal, es difícil, es muy, muy, muy difícil. Pero ¿dónde está verdaderamente la potencia de la música en Al filo del mañana? Porque está, existe. Pues en el soundtrack, en los pocos temas, porque son muy poquitos temas, pero muy bien elegidos, con muchísima fuerza, que encajan muy bien con la película. Y el primero que vamos a escuchar tres. Mira, como aquí estamos en un podcast y nadie nos pone límites de tiempo, aunque ya nos hemos pasado ya de la hora, pues da igual, da igual. Vamos a poner tres temas y con esto finalizamos, ¿eh? Eso sí, tres y se acabó. El primero de ellos va a ser el Railroad Track, lo que podemos traducir como Vías del Tren, y así dejamos de matar gatos. Interpretado por Willie Moon. Bueno, interpretado por Willie Moon. A ver, Willie Moon, que es un tío de Nueva Zelanda, que grabó esta canción precisamente en el 2012. En el 2012, dos añitos antes de que saliera la película, tenía solo 21 años cuando grabó la canción. Y es que este hombre es un hombre orquesta, es que lo hace todo él. Es que escribe las canciones, las graba, las produce, todo por su cuenta y riesgo. Luego se busca a quien se las distribuya. Pero el hombre es un artista del renacimiento. Como ya he dicho, grabada en el 2012, se nota muchísimo la influencia del rock de los 70, que al fin y al cabo es la mejor época del rock, ¿eh? Los 70, como decían en Casi Famosos, 73-74, los mejores años. Bueno, pues eso, con mucha influencia de esos años, vais a ver que este tema es súper potente, es muy, muy fuerte, que está, vamos, está sensacional y encaja muy bien, muy bien, muy bien en la película, en Al filo del mañana. Never did seen. They got a rhythm with the two left feet and a big brass band on a moonlit street. Yeah. Oh yeah. He's got a rhythm and it's all you need. So everybody come and rock your thing. Dig it down to the early threes where the champagne flow like a river stream. Yeah. Despedimos del tren de Willie Moon para entrarle a un nuevo tema grabado en el 2014 de Jeremy and the Harlequins, que compusieron y crearon un tema al más puro estilo rock and roll, al más puro estilo rockabilly de los años 40-50, Trip into the Light. Esta versión se presentó en la película precisamente, no es que se compusiera exclusivamente para ella, pero allí es donde se pudo escuchar por primera vez. Allá, como ya os digo, al más puro estilo rockabilly, chupas de cuero, chupas vaqueras con cuello de borreguito y camisas de leñador abiertas sobre camisetas y los tupés engominados. Este es el look que se gasta el grupo de Jeremy and the Harlequins, que es un look que me encanta, ¿sí? Para poder pasar así la mano así por el tupé, ¿no? Y ponerte el pelo engominado en su sitio. Bueno, solo tienen un álbum el grupo, aunque como todos estos grupitos provienen de otros anteriores que se disolvieron. y ahora mismo están luchando. Además, es que se han creado hace poquito, en el 2014, la película es del 14 también, pues el mismo año que se estaba rodando la película, el mismo año se estaba componiendo el grupo y estaban componiendo este Trip into the Light. Y andan luchando por la contra la supremacía del pop, de lo electrónico, de lo excesivamente producido, de esta música que escuchamos hoy en día en la radio, en estas cadenas musicales, en el que no solo nos ponen música de estudio, que está súper estudiada, que está súper editada, que cada uno graba su pista independientemente y luego un técnico de sonido por las mezcla y las compone y el productor le pone y le quita y tal. Entonces son como productos muy muy muy muy artificiales, ¿no? Pues aquí Jeremy and the Harlequins luchan contra todo eso y nos dan este rock and roll. Well, I kinda want you, baby. I kinda need you for giving me a side of feeling every time I see you. I don't know how you shot Cupid's bullet through my chest, penetrating deeply through my bulletproof vest. Oh girl, I ain't gonna die, but I'll be alright. As long as I can have you on my trip into the light. Well, not because you're dirty, baby, but because you're clean. Not because I kissed you, baby, I wanna tease you. Yeah. Let me in your bed, baby, let me in your boat. My arms are good, tied from trying to stay afloat. I'm drowning underwater, but I'll be alright. As long as I can have you on my trip into the light, yeah. Trip into the light. Trip into the light. Rock and roll incluido en el soundtrack de Al Filo del Mañana. Al Filo del Mañana, ya sabéis, ese programazo 22 de la órbita de Endor, libro, cómic más película, en el que nos pegaron aquí el repaso Jaime Angulo y Antonio Runa. Impresionante programa que en el que terminábamos el mes de enero. Y nada, pues eso, la sabéis, la novela All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurasaka y el manga de Takeshi Obata, dos obras imprescindibles para entender este Al Filo del Mañana, aunque también queda claro que la película está francamente bien, incluso en su parte inicial superior, según nuestros compañeros, así que echarle un vistazo a la película, y si podéis echarle un vistazo a las otras obras, pues también muy bien. Y ya para finalizar este jukebox, que nos hemos alargado un poquito más que con los otros, pero es que ¿qué vamos a hacer? Que estaban los odiosos 8 ahí en medio, que claro, en una banda sonora tan potente la de Morricone, que no hemos podido evitar poner un montón de temazos de los odiosos 8. Y para terminar vamos a ir con el último tema. Como habéis visto, os he dicho que los temas de Al Filo del Mañana del soundtrack eran súper potentes. Bueno, pues nos vamos con otro tema muy potente, Love Me Again de John Newman. John Newman, que en este caso nos daba una canción de estudio, ¿eh? Está al contrario que la de Jeremy and the Harlequins, que nos daban ese rock and roll vivo, ese descarado ahí con todos los músicos en el estudio grabando a la vez, dando palmas con esas, vamos, eso, es que fue salir al azar cosas y tal. Aquí no, en esta canción no, porque está muy producida, es muy potente, ¿eh? Aunque esté muy producida, es muy potente, muy rítmica. Y es precisamente el debut del cantante británico de Soul, John Newman, que empezó con este álbum, con el álbum Tribute, su primer álbum, su primer álbum y que nos dio este sencillo sensacional, un sencillo que fue lanzado digitalmente para descarga en mayo de 2013 y que rápidamente alcanzó el número uno en la lista de éxito británico. Y bueno, a ver, os va a sonar porque es que ha sido incluido en un montón de, vamos, de campañas de publicidad y también en la banda sonora del FIFA 2014, del FIFA 14. Y en los créditos finales de la película. Este es el que cierra las letras de la película. Además de que ha salido en un montón de series. Bueno, es que vamos, lo vais a oír. Además, también en el juego de baile, el Just Dance del 2015, también está la canción, por si queréis animaros y bailar. Ya sabéis, este de que hay que dar pasitos y encender los colores con los pies. Aquí muchos hablan de videojuegos, de Sutel, de tal, de cual, pero eso es otro videojuego, otro tipo de videojuegos de los que todavía no se ha hablado el LODE. Rafa Martínez, queremos que nos hables de las máquinas de baile y de los juegos de baile, que a mí siempre me han parecido muy graciosos, muy divertidos. Y para sudar la gota gorda, porque hay que... A ver, lo puedes hacer también si quieres como con la Wii, lo puedes hacer sentado desde el sillón moviendo el mandito, moviendo los pies así, pero si te quieres lucir y lo quieres disfrutar de verdad, hay que hacerlo bailando y saltando en serio, de verdad, Bueno, pues con esto me voy a despedir ya, hasta el próximo Jukebox. Yo creo que este ha sido un poquito largo, pero ha sido muy intenso, ha tenido muchos temazos este Jukebox y yo creo que ha sido muy disfrutable. Yo la verdad que me lo he pasado en grande porque han sido unas canciones sensacionales, grandes temas que todos me han gustado. Además me había visto todas las películas, me había visto todo el material y me lo he pasado muy bien. Así que nada, venga, un saludo de vuestro amigo y torso y hasta el próximo Jukebox de la órbita de Endor. ¡Adiós! ¡Adiós! No, left your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Down angels like you.